Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Hoy os quería hablar de la conferencia de Apple que se celebró el miércoles pasado. Y ya grabé un podcast antes de la conferencia hablando sobre el Apple TV y cómo yo quería que fuera la nueva consola de Apple, quería que tuviera la potencia necesaria, los mandos y la App Store para poder jugar a juegos, poder descargarnos juegos y vamos, que sea nuestra consola, una nueva consola que tengamos en el mercado y así poder meter un poquito de presión ahí a PlayStation, a Xbox, a Nintendo. Porque yo de verdad creo que para lo que está haciendo Nintendo, un Apple TV lo podría hacer tranquilamente, sinceramente. Pero bueno, vamos a centrarnos en analizar un poco la conferencia. Han pasado ya unos días desde esta y ha salido un poco más de información. Han analizado pues el iPad como la memoria que tiene y todas estas cosas. Han salido los SDKs, las nuevas betas, está la GM final para el iPhone, el iPad y el WatchOS. Tenemos el nuevo SDK del Apple TV. Hay un montón de cosas nuevas y creo que vale la pena echarle un repasito. Un repasito, quizá os puedo dar alguna idea más así desde el punto de vista de un developer. Y la verdad es que sabéis también que no me gusta mucho darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema a las conferencias de Apple. Normalmente le hago un repaso a veces si me pilla muy inspirado. O si, por ejemplo, creo que van a hacer algo importante. Tampoco me gusta fiarme los rumores, pero grabé un episodio justo antes de la conferencia. Así que bueno, vamos a intentar analizar un poco cómo ha ido. Vamos a seguir el orden cronológico de la conferencia. Y todo empezó con los nuevos Apple Watch. Sacaron algunos modelos nuevos para la gama Sport y correas nuevas. Y la verdad es que están muy, muy guapos. Lo primero que me dijo mi pareja es, yo quiero ese nuevo, el beige ese nuevo. Y a ver, lógicamente no nos vamos a comprar el Apple Watch por los colores nuevos. Pero la verdad es que están muy guapos. O sea, viniendo la temporada de Navidad y tal, creo que se van a comprar bastantes más. Porque la variedad ahora es impresionante. O sea, no. Ya no recuerdo ya la Apple que tenía solo un dispositivo con un color de cada cosa. Es impresionante, o sea, lo hemos visto con los teléfonos, incluso con los MacBooks, que tienen diferentes colores. Es impresionante, la verdad. Y ahora con las correas del Watch y los colores, que digamos, colores que solo estaban en gamas altas, los han puesto, obviamente, con el mismo material de gamas bajas, pero que los han traído a gamas bajas. Está muy guapo, la verdad. Y la verdad es que pienso que la gente que quizá no le gustaba porque era pues negro y solo la correa negra o correas de coloritos en la gama Sport, que son los baratejos, ahora creo que van a triunfar mucho más, sobre todo por lo que he visto, a las mujeres les han encantado los nuevos colorcitos y la verdad es que creo que van a triunfar más de lo que ya han triunfado, porque hay que pensar que el Apple Watch nunca va a ser el boom que fue el iPhone. Incluso podríamos decir que no será ni el... A falta de números no lo sé, pero podríamos esperar que no sea el boom ni que fue el iPad. Y la sencilla razón es porque no es un dispositivo por sí solo. Podríamos decir que es el accesorio más caro para iPhone que hay. O sea, necesitas un iPhone para usarlo. Y hasta que ese enlace no se rompa, hasta que tú no puedas usar un Apple Watch sin tener un iPhone, nunca se van a hacer un boom de ventas como pasó con otros dispositivos. Y eso es así, y no hay que verlo con malos ojos. Por eso imagino que Tim cuando le pregunta dice, coño, estamos muy contentos y se está vendiendo bien, normal, porque ellos piensan en qué porcentaje de iPhones vamos a vender un Apple Watch. Y porque es así, hasta que no se rompa esa relación, esa necesidad, esto no va a cambiar. Y yo dudo que se vendan muchos, muchos, muchos. Pero aunque no se vendan muchos, man, the money's here. Y el dinero que están ganando, lo están ganando, porque yo creo que las ganancias, la diferencia del precio de venta es bastante gordo. Así que la pasta la están sacando igual. Otra cosa curiosa Que no le presté mucha atención, pero después di, ostras, esto es muy grande, tío. Porque han hecho un partner con un, pues, relojes de, un vendedor de relojes de correa. Se llama Hermes, no tengo ni idea, no lo había escuchado en mi vida. Pero se supone que son correas de esto de alto standing, de aquí tenemos money, make it rain. Y lo mejor es que, bueno, lo mejor, lo curioso podríamos decir es que cuando enchufas esa correa, cuando el watch detecte que es esa correa, o no sé si yo creo que es eso, el watch te va a proveer de una watch face, o sea, un relojito para la pantalla especial que se asemeja mucho al estilo del reloj, de las manillas y tal, de esto de Hermes o como se llame. Esto es muy curioso, la verdad es que no es mala idea empezar a hacer partnerships con empresas de estas de relojes y proveer una watch face especial para cuando lleves la correa o algo así. No es mala idea, la verdad. Es bastante curioso. Y veremos si cosas así se empiezan a filtrar o si puedo imaginar que cuando se empiece ya en esta versión del watchOS 2, que van a salir, que va a salir pronto, no lo creo, pero quizá para la próxima van a abrir un SDK para crear watch faces. La verdad es que no lo veo descabellado para nada, la verdad. Y aparte de esto, pues los relojes, no hay mucho más que decir, sinceramente. Lo segundo que hablaron, y yendo a lo gordo, o sea, todos esperamos ahí, ¿no? Ahora van a hablar de iPhones, van a presentar el nuevo iPhone y tal. Y no. iPad Pro, nene. O sea, lo segundo que presentaron fue el iPad Pro. Ahí. No vamos a guardarnos nada. Aquí tenéis todo lo que hemos estado trabajando y todo para adelante. Tengo que decir que lo primero que vi del iPad Pro me impresionó, pero mucho, y no fue el iPad Pro en sí. Básicamente fue los vídeos del universo, del sistema solar, con imágenes de Júpiter, del Sol, con la corona del Sol y los berronches de fuego que sacaba. O sea, el vídeo en sí fue impresionante. O sea, yo cuando vi el vídeo dije, ostras, qué guapo este vídeo y todo el montaje con el iPad y todo el rollo. El vídeo me encantó. Luego ya hablaremos si el iPad sí o no, pero lo que es el vídeo, la primera impresión fue, hostia, qué guapo. Luego, bueno, pues presentaron el iPad Pro, el tema de que es una pantalla casi como la de un MacBook pequeño y bueno, pues todo el tema de dibujar y todo, y la precisión y todas estas cosas que la verdad es que estaban muy, muy guapas. Y cuando empezaron a salir las demos, fue súper curioso porque salió Microsoft haciendo la demo de Office. Fue un What is going on here? Fue impre. O sea, me recordaba a esa keynote de Jobs y Gates que estaba en la pantalla, que Apple en ese tiempo necesitaba, o sea, tuvo que agradecer a Microsoft que le diera el soporte que le dio. Y parece que ahora estamos en un momento en el que Apple es el ganador, es el que está más fuerte en la industria. Y Microsoft está ahí apoyándole con Office. O sea, vamos a ver que Apple deja de proveer con su suite Office de Pages, Keynote, ¿van a dejarla hacerla? Lo dudo, pero entonces, ¿por qué no presentaron eso? O sea, ¿qué querían transmitir? ¿Que alguien tan poderoso como Microsoft en el mundo del profesional les está dando soporte y que la gente diga, ostras, pues mira, tenemos el Office también en el iPad y podemos usarlo como cualquier otra cosa? Luego salió Adobe, que Adobe ya te la esperabas porque ya ha estado más involucrada con el iPad anteriormente, con sus aplicaciones especiales para iPad y todo esto, o sea, ya ese ya te lo esperabas, pero el tema de Microsoft fue bastante wow. A ver, que al fin y al cabo tampoco tiene más relevancia, pero la primera impresión fue, ostras, Microsoft, en una conferencia del Keynote, con Apple y con el iPad, algo está pasando aquí y sí, yo creo que eso es lo que querían transmitir de que el iPad no va a ser, el iPad Pro este no es simplemente el iPad más grande, sino no, que queremos que, o sea, queremos entrar en esta liga profesional, queremos que los profesionales vean a nuestro nuevo dispositivo, ¿no? Al iPad Pro como algo que puede sustituir sus iMacs, sus MacBook Pros y que pueden hacer trabajo con esto de verdad. La tercera, no sé si fue la tercera o cuando presentaron el lápiz, o no sé cuándo fue, pero hubo una cosa que me gustaría hablar, que va a ser un poco polémica, o sea, ya tenía alguna discusión por Twitter sobre el tema, pero me gustaría charlar de esto porque lo encontré un poco exagerado. Es el tema de Cuando, sí, fue cuando Adobe enseñó pues el software de edición que podías preparar como maquetas de páginas y súper fácil, todo muy bonito, y metieron la foto de una modelo que estaba pues normal, sin sonreír, y con un software que analizaba la cara, detectaba lo que es los labios y le podía subir los labios directamente y hacerla sonreír. Eso se ha liado pardísima, pero pardísima, que yo no entiendo. Es lo que quería traer, es lo que quería hablar, que a ver. Y seguro que cuando abra la boca la gente va a decir, machista, de chorradas de estas. Y es verdad, o sea, la gente quizá no me conoce, no me conocéis. Pero, o sea, yo soy quizá el tío que ha más apoyado en tema este de las mujeres y tal. O sea, no soy un activista que va a hacer reivindicaciones, ni, pero no voy a hacer nada de esto porque la verdad es que en mi vida y en el tiempo que tengo, pues no es algo que va para mí. Pero, o sea, para mí las mujeres son, vamos, que sin ellas el mundo estaría, vamos, en pedacitos pequeñitos, estaríamos todos ahí llorando, ¿vale? O sea que para mí es muy importante y el respeto a la mujer es algo que es muy importante para mí desde siempre. Desde siempre. Pero creo que ya ha llegado un momento en la sociedad actual que se está llevando hasta cierto punto que le está dando la vuelta al tema. O sea, que se tenga que defender los derechos de la mujer, chapo. Que tengamos que las igualdades y todo este rollo, chapo. El problema es cuando se empiezan a usar como excusas, o por ejemplo, me viene a mí a la cabeza también, que es otro tema, pues también así un poco delicado, que como los inmigrantes en España, cuando pasas algo y le dices, tío, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y te empiezan ahí, oh, eres un racista, eres un racista. A ver, ojo. O sea, que vengas de donde vengas, me suda el rabo. O sea, pero aquí los mismos derechos los tienes tú que los tengo yo. O sea, si yo no puedo hacer X, tú no puedes hacer X. Pero ellos ya saltan a racista. Pues es como lo mismo, veo lo mismo, de que a la mínima ya está la gente saltando, criticando, oh, qué vergüenza, que no podéis hacer esto, una mujer sonreír, que estáis enseñando. Y ojo, que tampoco lo defiendo, ¿eh? Se podrían haber cogido cualquier otra demo y el impacto hubiera sido mucho mejor y estoy seguro de que hubiera funcionado mejor. Pero también hay que entender la demo eso aquí en IRBD. Están vendiendo un iPad Pro. ¿Quién va a usarlo? Pues diseñadores, gente que hace revistas. ¿Qué van a hacer? Recibir fotos de modelos y las quieren retocar. Así de simple, no hay más. Y la verdad es que quizá no es importante, pero para mí en ese momento no se me ocurrió quejarme de eso precisamente porque vi a una modelo y a alguien retocando una fotografía de una modelo. Punto pelota. Eso pasa cada día. Es su maldito trabajo, es que no veo cuál está el problema. La verdad es que me fastidió más ver luego a una tienda de ropa y vamos a ir diciendo, vamos a comprar este vestido tan mono para mi niña. Eso me fastidió más, dices, coño, pues cómprale lo que sea, un vestido, ¿por qué un vestido? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres tienen que ir con vestido? ¿Las niñas pequeñas tienen que ir con vestido? Pues eso me fastidió más que no ver a alguien haciendo su trabajo retocando una foto de una modelo que tiene que estar bien y tiene que impresionar en una revista. Así. Que te quieres quejar y quieres cambiar el mundo de la moda y que eso está muy mal visto, aquí el primero. O sea, me da puta vergüenza el mundo de la moda, el tema de que tienen que estar súper delgadas. Hace unos días en YouTube salió un vídeo de una chica que estaba delgadísima, que tenía sus curvas, estaba perfecta, y la rechazaban porque simplemente está demasiado gorda. Ridículo. Pero de ahí a liarla tanto con una keynote de Apple, porque ha salido un software que te cagas y que permite mover un slider y hacer sonreír a una cara de una mujer, en este caso, me pareció muy sacado de contexto. Y lo repito, o sea, antes de que me saltéis a la yugular, lo repito, estoy totalmente de acuerdo que podrían haber cogido otro ejemplo, haber vendido la cosa diferente, pero de ahí a liársela como se la ha liado. Es esa cosa que dices, ah, os estáis pasando de raya. Y cuando os paséis de la raya, el problema es que cuando la gente se pasa de la raya con estas cosas, pierde la credibilidad. La gente que está en la línea justa de decir, los voy a apoyar, no los voy a apoyar, en lo que sea, en feminismo, en racismo, con los negros, con los judíos, lo que sea, me da igual. Todas estas cosas de minorías, cuando se empiezan a pasar de la raya, la gente que está ahí dudando, pues se ve como, ostras, pues no estoy de acuerdo con esto. Entonces ya se olvidan de todo lo bueno que están haciendo. Así que nada, es una maldita idea de olla totalmente. O sea, lo siento porque normalmente no comparto estas cosas porque son muy delicadas y no me gusta meterme con el tema este. Pero no sé por qué cuando lo estuve viendo y vi que pasaba esto, me dije, No, no, no, no vayas por ahí, creo que eso estáis pasando, pero respeto la opinión de los demás y como digo, estoy de acuerdo en que podrían haber hecho cosas distintas, eso no lo voy a negar, pero a veces también hay que pensar un poquito más antes de rajar tanto, sinceramente. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, el pepinaco del iPad. Porque es un pepinaco, macho, por lo que se ha visto, tiene 4 GB de RAM y un pepinaco de procesador que veremos luego al final en el benchmark cómo sale, porque por muy pepinaco que sea, o sea, tienes una pantallaca que te cagas. Así que ya veremos el procesador y todo esto si aguanta la potencia, pero me parece que Adobe ya ha filtrado en que se le ha escapado en una nota de prensa que tiene 4 GB el iPad, así que me parece un pepinaco de chisme, sinceramente. Lo que también me encantó fue la app de medicina que enseñaron. Es espléndido porque, o sea, yo en la universidad estuve involucrado con una aplicación de medicina, un proyecto así que querían hacer en 3D, cortar y todo. Bueno, cosas muy chulas, la verdad, cosas muy chulas. Y ver que la industria está haciendo esto como Dios manda y que la iPad Pro va a ser una herramienta para poder llevar esto más allá aún, la verdad es que me encanta. Siempre es una cosa que creo que la tecnología debería meterse mucho más en este tema de la medicina. Estamos en una época con tecnología muy avanzada y podríamos llegar mucho, mucho más lejos. Pero bueno, las partes ridículas, porque siempre hay, con cosas de Apple siempre hay una parte que por muy fanboy que seas, es un poco, a ver, tío, ahí un poquito te has colado y te tropezaste cuando estabas haciendo el dibujito de los planos. Para empezar, el pen. El pen, ninguna queja. O sea, es un pen, la gente dice, oh, tiene batería. Pues claro, si lleva tecnología adentro para comunicarse con el chisme, para saber qué está pasando, pues no, no, no va a llevar pila, ¿sabes? Se va a cargar por el sudor de tu piel, se va a cargar. Lo que es ridículo, completamente ridículo, es la forma de cargarse. Eso sí, tenemos que aceptarlo, a ver. Lo de que la forma de carga, pues quites la parte superior del pen y lo enchufes, hasta ahí bien. El problema es cómo lo enchufas, o la pones ahí en el iPad, que te queda el pen soltando ahí. Que eso, al mínimo movimiento te cargas el cargador, te cargas el enchufe del iPad y uy, uy, uy, la que se va a liar con esto. Eso lo veo fatal. Lo veo completamente ridículo viendo como, por ejemplo, lo mejor, sin duda, de un MacBook desde los primeros ha sido el enchufe, el MagSafe, que te puedes tropezar ahí y eso no se rompe nunca. O sea, para mí eso ha sido lo mejor, la mejor invención. Y ahora a ver qué están haciendo esto. Cuando por otro lado tienen. Le han metido al iPad Pro como un conector nuevo, ahí magnético, en la parte inferior para poder enchufar el teclado. ¿Podrían haber hecho algo similar con eso? Que pegaras el lápiz en esta parte magnética, incluso que se quedara ahí pegado de transporte y se cargara a la vez. Yo sé, alguna cosa así. Pero eso de enchufarlo ahí. Y que se quede ahí el iPad gigantesco y como un rabo ahí saliéndole que se va a romper tranquilamente, es que no, no lo entiendo. Y luego las otras fotos que he visto son de la funda con el teclado. Que dices, ostras, vale, mola. O sea, obviando que se hayan copiado de quien sea, obviando eso, dices, bueno, pues está bien, no, no, bueno, vale. Pero luego ves ha habido una foto de perfil que está corriendo por internet, que es, hasta donde yo sé, es cierta, en la que se ve el iPad y como un escalonado. Y luego el teclado. Es ridículo. O sea, queda feísimo, pero feísimo, feísimo. No sé cómo. La verdad es que no sé cómo esto no lo han visto y han dicho, a ver, no, no, no, vamos a hacer algo más bonito. Vamos a igualar el nivel, aunque la otra parte se haga más gruesa, pero no. O sea, en su intento de hacerlo todo delgadito, pues creo que aquí se están colando un poquito. Pero bueno. Otra cosa que es interesante es que la gente me dijo, ostras, el iPad Pro, qué guapo, tío, pero no tiene USB, tío, pero no tiene tarjeta SD. Y claro, yo les dije, a ver, es Apple, sabemos cómo funciona, Apple está en el futuro, ¿sabes? Cuando sacaron el MacBook, ya sacaron el MacBook con un puerto, está en el maldito futuro Apple. Ellos ya creen que no necesitamos nada de esto y empujan a que nosotros también lo creamos para forzar la industria a ir en ese sentido. Y por otro lado me dijeron, sí, pero es un iPad Pro, tío, es para pros, la gente pro va a necesitar esto. Y pues mira, o sea, también aceptaría eso, sinceramente. Que no tengas USB o tarjetas SD en el resto de tu línea de dispositivos, vale. Pero si me estás vendiendo esto para los pros, para la gente que tiene que trabajar de esto, yo creo que sí que van a necesitar un USB o algo así. No lo sé, la verdad es que yo tampoco. Tampoco es un dispositivo para mí. Pero sí que es cierto que encuentro a veces, por ejemplo, dentro de poco me voy de viaje y me gustaría grabar vídeos y tal con el iPhone. O sea, no quiero una cámara para nada. O sea, yo creo que, o sea, hace desde el 3GS. O sea, cuando me compré el 3GS era o me compraba una cámara de fotos o me compraba un iPhone. No había dinero para más aquí, ¿sabes? Y dije, no, no, me compro el iPhone porque sí, ya tengo una cámara de fotos. Y desde entonces nunca más he tenido una cámara de fotos. Siempre he usado el iPhone y estoy súper contento. Me gustaría. El problema es que ahora me gustaría grabar vídeos, pero se va a llenar de espacio a la mínima. Y es algo que me preocupa porque ¿qué? Tengo que estar pendiente cada noche de ir al hotel y cargar los vídeos a Dropbox o alguna cosa así. Es un poco. No sé, tengo que buscar alguna forma de hacerlo. Y si alguien tiene alguna idea, la verdad, con. No sé, discos duros que se conecten por el iPad o algo así, alguna cosa así. La verdad es que me gustaría echarle un vistazo. Pero bueno, ya basta de iPads. Vamos a la chicha, a lo que esperábamos, a lo que yo hablé en el anterior podcast, el Apple TV. Y vamos a ver si es una consola o no es una consola. Para empezar, la primera parte mala que vi es que los mandos no han hecho nada con ellos, o sea, siguen siendo mandos compatibles solo por la tecnología, el protocolo este MFI, que no sé mucho de ello, pero, o sea, son mandos que, como mandos especiales, que hay bastante, no hay muchos, la verdad, hay bastantes y tal, pero la verdad es que por lo que he visto, la gente no son ergonómicos, no son muy buenos, y es como algo secundario en la industria de los mandos, ¿no? No hay mucho. Lo bueno es que. El mando que han sacado ellos, el mando Siri este, pues va por Bluetooth, como ya dije en el anterior podcast y tal. Y podría ser perfectamente que pudiéramos usar mandos serios, como de PlayStation, de Xbox. Pero parece que no van por ese sentido. Y es un poco fastidio porque dices, a ver, tío, pues. ¿Qué os costaba? Si tenéis el software, ese iOS, podéis mejorar la parte de los controladores de iOS para que funcione con esto. Pero no sé, quizá no están viendo Quizá no están viendo este camino para su Apple TV. Otra cosa es el espacio. 16 gigas. Y me parece que hay uno de 32, 64, pero bueno, o sea, el baratillo es 16 gigas, creo que son. Y aunque fueran 64, me da igual, o sea, es ridículo. O sea, aquí la PlayStation 4 se está vendiendo con 500, si no voy equivocado, y lo acabas llenando. Lo acabas llenando porque los juegos de hoy en día pesan un huevo y la gente y la mayoría de juegos que tengo yo ya son descargados de la PlayStation Network, de la Store. O sea, incluso los juegos que te vienen en disco instalan un huevo de contenido directamente. O sea, hoy en día, mira, que me digas que el iPhone no son 16 aún, ya hablaremos de eso, pero vale. Pero un Apple TV en la que se supone que vas a estar viendo películas, o sea, y que cada vez más vas a buscar películas de más calidad, me parece un poco ridículo otra vez Apple con las capacidades de los discos. Otra cosa bastante rara es que las apps solo pueden ocupar un máximo de 200 megas. Y cualquier otro contenido que necesiten tiene que ser descargable desde iCloud. O usando esta nueva tecnología de que se pueden descargar partes de la aplicación que introducieron, que van a introducir ahora con iOS 9. Esto es un poco raro también, macho, porque si para aplicaciones no hay ningún problema, porque normalmente las aplicaciones no ocupan tanto, y si es algo específico que ocupan tanto, puedes tranquilamente usar esta tecnología que te permite descargar en demanda el contenido que falta, no hay ningún problema. Para los juegos. Pues quizá para los juegos a los que estamos acostumbrados en iOS tampoco hay ningún problema. No sé, podemos poner, por ejemplo, rollo Angry Birds o alguno de estos, en los que no hace falta tener todos los niveles descargados de antemano, sino que se los pueden ir descargando bajo demanda a medida que vayas avanzando. Pero por lo demás, o sea, ya no podemos tener un juego como Dios manda, como un juego de PlayStation, un juego serio en un Apple TV, porque, o sea, no van, no cabe, no cabe, es imposible. En 200 megas no cabe un juego como Dios manda. Estuve leyendo por Twitter el desarrollador de Braid y The Witness, que va a sacar el nuevo juego, y estaba diciendo que eso impide nada serio en el Apple TV. Y estaba hablando con otro, un desarrollador también, que estaban ahí diciendo, pues sí, sí que se puede porque tienes bajo demanda y tal. Y tú le puedes decir al sistema, no, este paquete de bajo demanda que me estoy descargando es súper importante, por lo tanto, manténlo lo máximo que puedas. Correcto, pero ya mete mucho trabajo a los desarrolladores de juegos que van a tener que estar pensando, vale, ¿cómo mantengo entretenido el usuario mientras me lo bajo? ¿En qué punto me lo bajo? Tengo que estar pensando que el sistema se lo puede haber cargado cuando él quiera, porque por mucho que yo le diga al sistema, no, no, esto es súper importante, no lo borres. No, no, si el sistema lo necesita, lo va a borrar, fin de la historia. Va a mantenerlo hasta que pueda, pero al fin y al cabo lo va a borrar. Por lo tanto, viendo esto, es un... ¿Por qué? O sea, más cuando en un teléfono se puede. O sea, un teléfono, la limitación. O sea, yo me bajo juegos en el teléfono y ocupan gigas, colega. Me está diciendo que en el Apple TV tiene que ocupar mucho menos. No tiene sentido. O sea, es súper raro. Pero bueno. Aparte de eso, el tema de consolas. Veremos cómo desarrolla. O sea, ya he visto un montón de desarrolladores así de juegos más indie que no son tan triple A, diciendo yo ya estoy pensando cómo portar mi juego al Apple TV. Así que esperaros porque vamos a recibir bastante, bastante cosita nueva. Y veremos qué pasa con el tema de las consolas en los próximos años. Pero bueno, otra cosa súper importante, que es lo primero que ves en el Apple TV, es la UI, la interficie. Y solo hay una palabra, esa interficie es súper sexy, tío. Es que cuando la ves, dices, ahora sí, Apple, ahora estamos viendo lo que veíamos antes contigo. O sea, Apple, interfaces guapas que con iOS 7, la verdad, tanta cosa plana y tal, la cagaron bastante. Y en cambio aquí vemos efectos en 3D, vemos alguna sombrita que dice, las sombritas son importantes, dejémonos de tantas chorradas de planos y tonterías de estas. Las sombritas son importantes. Y la verdad es que la UI esta es súper sexy, tío. Es muy, muy, muy guapa. De verdad es que tengo muchas ganas de probarla, de ver cómo se mueve y de hacer algo con ello, sinceramente. El tema de las apps es muy interesante porque la gente siempre decía con Apple TV, oh, sí, está muy bien, tiene, bueno, sí, tiene estos canales, pero esto está muy bien en Estados Unidos. Porque fuera de ello es un... Sabemos cómo va, problemas de contenido y todo el tema, es súper, súper complicado tener algo decente, así que es normal. Pero con las aplicaciones, ¿por qué no vamos a tener una aplicación rollo un Media Center? ¿Por qué no tenemos el VLC en iOS? Pues no veo por qué no podríamos reproducir contenido desde nuestra red local, desde el Apple TV con una aplicación de terceros. Al fin y al cabo, veremos Apple que acepta y que no acepta, pero veremos. La posibilidad está ahí. La verdad es que si empiezan a aceptar cosas en iOS en el móvil y no en el Apple TV, que básicamente es lo mismo, y solo porque es en el Apple TV lo empiezan a denegarse, van a pillar a cacho, van a pillar a cacho. Ya tienen la comunidad de desarrolladores un poco quemada con muchos temas del Apple Store, como para que no empiecen a hacer cosas de estas. Así que la van a liar parda si empiezan a hacer eso. Otro tema importante que no estoy muy seguro, pero todo el rollo de la búsqueda en Siri que empezaban, oh sí, búscame películas de animación, o búscame películas de animación, pero de los últimos 5 años, y todo esto... Ellos dijeron que Siri buscaría pues en el iTunes Store, en Hulu, en Netflix y algunas aplicaciones más que dijeron. Lo que me indica que esta búsqueda de Siri solo funciona con sus partners. Lo cual me parece súper raro cuando en iOS 9 han sacado una API de Spotlight, de búsquedas, que permite a cualquier aplicación ofrecer contenido al indexador de Spotlight. Por lo tanto, no sé si es que lo quieren limitar al principio o es que no, o es que en verdad va a funcionar con esta API, pero por lo que a mí me pareció, me parece que no. Así que me gustaría ver en un futuro que abran esa API, que mezclan esa API con Siri por fin y que nos podemos hacer cosas más interesantes con Siri. Pero bueno, eso ya supongo que demasiadas cosas para este año y el año que viene veremos más novedades en este tema. Y otra cosa importante. Son todo, porque como sabemos, ¿cómo se llamaba? El tvOS está basado en iOS. Y la verdad es que está basado mucho en iOS. O sea, lo que es la interfaz y tal es la misma que en iOS. Todos los frameworks son los mismos. Pero hay cosas que han limitado que no quieren distribuir en la televisión. Una de las importantes. Bueno, hay tres cositas que me fastidian mucho de esto. En verdad, dos que me fastidian y una que me gusta. Pero bueno. La primera es que no está el Multi-Peer Kit, que para los que no sois desarrolladores es una tecnología de iOS que te permite conectar los diferentes dispositivos en red local sin pasar por servidores ni internet ni nada. O sea, si estáis en el mismo Wi-Fi, se conecta por el wifi y si no, se encienden los Bluetooth y conectas entre Bluetooth. Y, por ejemplo, yo tengo una aplicación para hacer reuniones de Scrum, para votar el puntaje de las tareas que vamos a hacer como un equipo. Y lo que hace es conectarse con la red local o por Bluetooth y envía los puntajes de cada miembro del equipo a una aplicación que hace como de la aplicación del manager, del jefe, y que ve así como el equipo está votando y puede dar el puntaje en la tarea. Pues eso usa esta tecnología. Y la verdad es que muchos juegos podrían usar esto para hacer juegos así de salón, en los que cada uno, pues con su dispositivo iOS, el iPad o el iPhone, juega en el sofá y tiene el Apple TV haciendo otra cosa. Pero no está. El multiplayer este no está en el Apple TV, por lo tanto es un poco raro. O sea, sí, podemos hacer lo mismo que hacíamos hasta ahora, que era AirPlay, como si fuera una pantalla externa, pero es muy raro que no hayan puesto esta tecnología ahí, ¿no? Y no entiendo por qué, porque si tiene el Bluetooth para el mando y tiene conexión Wi-Fi. No sé por qué, esa es la única que no sé por qué no la han hecho. La otra es HomeKit. HomeKit no está en el Apple TV, lo cual ya. Bueno, no mencionaron nada en la Keynote, pero está claro que ahora ya. Que no ven al Apple TV como su centro de domótica en casa. Que la verdad es que yo esperaba mucho que lo fuera. O sea, no soy un experto en el tema y sé que los que lo son van a empezar a decir que para que esto funcione bien necesitas protocolos y que no va por wifi, que va por otro tipo de conexión y todo el rollo este. Me parece muy bien, pero si Apple hubiera hecho esto y todos los HomeKits hubieran funcionado por wifi y tuvieras una base que fuera tu Apple TV, tu base central para esto, ya me gustaría ver en unos años cómo el mercado hubiera evolucionado en este tema. Pero por lo que vemos no le interesa por ahora a Apple y aún recuerdo cuando hace dos keynotes o así montaron toda esa casa fuera del centro de convenciones y todo el mundo pensaba que eso sería el día de HomeKit, que mostrarían muchas cosas ahí de dispositivos conectados y tal, y no fue así. Ahora esperaba yo que fuera el Apple TV, sinceramente, esperaba que fuera la base central de domótica de Apple y tampoco lo ha sido. Pero bueno, pues veremos el año que viene o veremos qué hace, no sé qué van a hacer. Y la tercera cosa que es importante, que no está en el SDK del Apple TV es WebKit, es el navegador básicamente. O sea, cualquiera, no puedes meter navegadores en tu aplicación. Y hay muchas aplicaciones que usan navegadores para mostrar webs, para mostrar incluso contenido de la aplicación que no es nativo. Y no está. ¿Por qué? No lo sé. En el Apple Watch no está, pero lógicamente ahí tiene más sentido. El coste es mucho más grande, pero en un Apple TV, ¿por qué no está? Es raro, es raro. Aunque la verdad es que a mí, sinceramente, ya sabéis lo que opino de todas estas tecnologías web. Y si no está, para mí, perfecto. Y no tengo ningún problema, sinceramente. Y la otra problema que tiene el Apple TV, y que es un problema bastante, bastante gordete, es el tema de las cuentas personales, de las cuentas familiares. Y es que Apple aún no ha hecho ningún movimiento en permitir a sus dispositivos iOS tener diferentes cuentas. Cuando no lo hicieron para el iPad, dices, vale, o sea, hasta cierto punto, mira, quizá tú lo ves como un dispositivo personal, de acuerdo. Aunque la mitad del mundo lo utilice como un dispositivo familiar, dispositivo que se queda en casa, que lo usan los niños, que lo usan los padres, que lo usa la madre, que lo usa la abuela. Aunque tú no lo veas así, vale, tiene un pase. Pero el Apple TV no. El Apple TV está claro que es una cosa familiar, que se va a enchufar a la tele y que todo el mundo la va a usar. Entonces, ¿qué significa? Que ahora tenemos que meter nuestras cuentas personales en el Apple TV con todo lo que ello significa. Y esa cuenta personal va a ser usada por la familia. Espero sinceramente que no tarden mucho en hacer pasos hacia esta dirección, porque ya tienen la base de las cuentas familiares, de crear una familia y tener diferentes cuentas. Yo creo que podrían ir por eso, o sea, aunque no hagan quizá algo tradicional de tener diferentes cuentas, pero que integraran esa parte de familia que tienen ellos, la verdad es que me gustaría mucho, sinceramente. Y bueno, vamos ya a la última parte de la Keynote, al iPhone, que llevo 35 minutacos. El podcast más largo que he hecho en mucho, mucho tiempo. Pero bueno, se lo merecían. Han presentado mucha cosa y tenía ganas de hablar de esto, de todas estas cosas que he ido pensando durante esta semana. Pero bueno, vamos a por el iPhone. Lo primero, este va a ser corto, pero lo primero. iPhone rosa, tío. Está muy guapo. O sea, lo vi y me pensé, me gusta. Yo lo quiero. Y mi novia, tío, pero si es rosa, ¿no? Y a ver, Sí, pero me gusta, no sé, tiene algo, no es rosa, rosa, tiene ese algo dorado que es rosa, que es guay. O sea, cuando lo vi por delante y tal, y en las fotos, di, hostia, qué guapo. Lógicamente, no me voy a comprar ningún iPhone nuevo porque hace nada que me he comprado el 6. Y no quiero. No quiero todo el follón este de tener que venderlo y tal. Si hicieran algún tipo de cambio, Apple, pues lo haría tranquilamente, aunque me costara un poco más o lo que sea. Pero tener que venderlo y todo este follón, yo no soy de ese tipo de gente que se ve cómoda con eso, así que o lo olvidamos. Uso el iPhone 6 que va de perlas y ya está. Y para adelante. Otra cosa que hicieron que recibe por mi parte el calificativo de super sexy es no el 3D Touch en sí, sino la interfaz que sale cuando le das al 3D Touch, o sea, cuando estás presionando la pantalla. Esos pop-ups. No sé por qué, pero los vi y dije, joder, qué guapos. Están muy, muy chulos la información que dan y todo este tema. La verdad es que me gustaba mucho lo que vi, sinceramente. Pero volvemos a lo de siempre. ¿Qué tiene de malo el iPhone? Que tiene 16 gigas. ¿Cómo están vendiendo iPhones de 16 gigas cuando 2 minutos antes estaban anunciando que el iPhone 6S graba a 4K, colega? A 4K. Es que es para llorar. Que vas a poder guardar, ¿qué? 2 minutos de vídeo. Tres. Cinco, quizá. Es una locura. Es que no entiendo cómo pueden estar vendiendo esto. Es ridículo. O sea, yo entiendo que con aplicaciones y con este tipo de cosas no se llene el iPhone y con la música que está en la nube y todo este rollo. Pero a ver, si empezamos a grabar, por mucho que tengas iCloud Photo Library, lo que tarda en subirse todo este contenido para que el dispositivo diga, vale, ahora puedo limpiar de la base de datos local, el tiempo ese estás llevando el dispositivo al límite. Y mira que yo siempre he tenido 16 gigas, pero es que con la calidad de las fotos de ahora, con la cantidad de fotos que hace la gente, y ahora me estás poniendo vídeos, no ya en HD, sino en 4K, esto se está volviendo una locura. O sea, no, no tiene maldito sentido. Ya he estado hablando antes que me voy de viaje dentro de poco y me gustaría grabar vídeo, pero empezamos a contar, si me voy de viaje 10 vídeos y estoy grabando vídeo en el 6 en HD, no me da, es que no me da ni de broma. Por lo tanto, ¿qué? ¿Tengo que estar pendiente de subirlo? ¿Tengo que estar pagando por el iCloud Photo Library para que se suba? O sea, no me importa pagar, de hecho, mi pareja está pagando por ello. El problema no es ese, el problema es que no tienes forma de borrar el contenido inmediatamente. Ese es el problema. Que tienes que estar pendiente de tener una conexión, de que se suba, y luego de asegurarte que una vez está subido, el dispositivo los borra. Porque lo hace todo mágicamente y funciona de perlas, pero la inseguridad de decir, vale, si no se ha subido algo y quiero grabar algo, no puedo. Es así de fácil. Y eso la verdad es que si subieran a 64 o así, ya está bien, pero por favor, dejad de vender los de 16. Sacrificad un poco el precio, que yo no creo, sinceramente, que la memoria esté tan cara, si sacrificad un poco el precio y haced algo con decente, por Dios. Pero bueno, si la gente lo sigue comprando, van a seguir haciéndolo así, como siempre en esta industria. Y la última cosa, y la más guapa, es que por fin tenemos en el mundo real las fotos de Harry Potter. Es una chorrada muy, muy grande, pero la verdad es que mola un huevo. La gente dice, oh sí, Apple ha reinventado los GIFs. Y sí, no, porque es una foto normal y corriente, o sea, es una foto, simplemente la foto en sí internamente guarda unos frames de antes y unos frames de después. Y con el software adecuado lo puedes ver. Lo bueno de esto es que tú no estás haciendo un GIF ni estás haciendo un vídeo, tú vas a hacer una foto y punto. Y mientras estás haciendo la foto, el sistema por debajo ya se encarga de grabar antes y grabar después algunos fotogramas. La verdad es que mola un huevo. Y después de esta gran felicidad por tener algo de Harry Potter en el mundo real, creo que lo voy a dejar por aquí. Son 40, unos 40 minutacos de podcast. Ha sido bastante largo, espero que no os habéis aburrido mucho. Y sinceramente, ganas de tener iOS 9, ganas de tener el Apple Watch, el OS, la versión 2, y muchas, muchas ganas de ver cómo evoluciona el tema del Apple TV. No tanto de tenerlo, sinceramente, sino de ver cómo la industria evoluciona, el tema de las consolas, los videojuegos, el tema del contenido de películas y series. Quiero ver cómo se mueve el tema, porque por por el aparato en sí tiene muy buena pinta y lo que es el software también, pero hay que ver cómo se mueve la industria en este tema. Así que nada más. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta pronto.